¿En qué parte de Cuba nació el sol? Que es tan caliente y sabrosón. ¿En qué parte de Cuba nació el sol? Que es tan caliente y sabrosón. Dicen los manzanilleros que en Campechuela hay pilón. Dicen los manzanilleros que en Campechuela hay pilón. Todo el mundo baila el son, muy contento y placer. Tan caliente y sabrosón. Hay quien dice que fue en Yateras y otro.